Retomamos nuestra charla. Ya veo que hoy miércoles a la mañana la cosa, el orden espontáneo empieza a fallar un poco y yo me quiero imaginar el sábado a la mañana después, ¿no? Pero, muy bien, entonces en esta última presentación que yo voy a hacer, voy a hablar un poco de las características fundamentales de los emprendedores, el impacto que tienen en la sociedad, y los voy a ir intermezclando con algunos ejemplos que yo he tomado para hacer mi trabajo, ¿no? Y siempre voy a arrancar con un tema que ya hemos venido discutiendo y charlando en estas reuniones, que es el tema de la riqueza, ¿sí? Cómo la riqueza y la pobreza son términos relativos que cambian de acuerdo a las percepciones de las personas. Y yo siempre le hago este ejemplo a los alumnos en mis clases, que es: si uno se compara con otra persona para ver si es más rico o si es más pobre, ¿no? En realidad uno solo no tiene ese parámetro. Y siempre digo, bueno, si se compara con el rey Carlos V, ¿usted es más rico o es más pobre? O si se compara con Napoleón, o si se compara a veces inclusive hasta con algunos millonarios de finales del siglo XIX. Hace unas semanas estuve visitando la casa de un miembro de la familia Vanderbilt, ¿no? Que eran unos magnates de las embarcaciones y el ferrocarril. Contaban en la mansión cómo iban y cómo viajaban y las cosas que llevaban, y yo en ese mismo momento pensaba así, pero él nunca hubiese podido hacer lo que hice yo, que fue estar un día en Buenos Aires y al otro día estar en su casa en Nueva York, ¿no? Que en 10 horas, o sea, por más multimillonario que fuera, él hubiese tenido que tardar, en la década del 30 hubiese tenido que tardar semanas en viajar desde Nueva York a Buenos Aires. Es decir, si nosotros lo pensamos en estos términos, muchas veces, o reyes importantes que morían de un simple resfrío porque no había medicinas, ¿no? O cómo era el tema de bañarse. Ayer alguien hablaba del agua corriente, ¿no? Y nosotros damos por sentado que abrir la canilla no solamente va a salir agua, sino que va a salir a la temperatura que vos querés que salga, ¿no? Y de repente ayer yo me estaba bañando y salía menos agua y, o sea, ¿cómo puede ser que no salga agua? No, no nos preguntamos cómo puede ser que salga agua, sino cómo puede ser que no salga, ¿no? Entonces damos por sentado muchas de estas cuestiones, ¿no? Y claro, yo me considero mucho más rico que alguno de aquellos reyes, ¿no? O emperadores, etc. Porque claro, dice, a mí me gustaría vivir como un rey. No creo que hubiese gustado vivir como un rey del siglo XVI, o en el siglo XVIII, o no sé si inclusive a comienzos del siglo XX. Obviamente uno va a esos palacios y dice, qué maravilloso este palacio, etcétera, pero no tendrían todas las comodidades aún que tendríamos nosotros. Esto que ayer Gabriel señalaba en la charla de la tarde, de cómo mucha más gente ha pasado la línea de la pobreza para entrar en otro estado superior, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cualquier persona que tiene un teléfono que se puede comunicar, etcétera, ni el rey más potentado del mundo lo podía hacer. Está bien, tendría una corte de personas que llevaba el mensaje, la respuesta igual iba a tardar, ¿no? Es como siempre estoy diciendo yo, no me puedo conectar, no me contesta el mensaje. Bueno, el rey más poderoso del mundo tendría mensajeros, pero a usted los mensajes le llegan más rápido que a él, eventualmente, ¿no? Entonces, este es un tema que voy a ver un poco luego cómo, qué importancia tiene el emprendedor en eso. La otra cuestión que me parece importante relacionar con esto es que el estado natural del hombre es la pobreza, ¿no? Es decir, uno nace desprovisto absolutamente de todo y todo lo demás lo tenemos que crear, ¿no? Es decir, la riqueza hay que crearla. Nuevamente existe esta idea de que me tienen que dar o doy por sentado que voy a tener alimentos, salud, etc. Nada está garantizado, es decir, el hombre, y de hecho el hombre es el único animal que después puede crear cosas, ¿sí? Y todo lo artificial, Nosotros nos maravillamos siempre viendo algún documental donde vemos un chimpancé moviendo una ramita sistemáticamente. Ven qué inteligente que es estar ahí con el palito. Lo hemos estimulado 6 o 7 años. Y bueno, pero nosotros dimos un salto más, ¿no? Hemos acumulado conocimiento, nos hemos desarrollado de otra manera y hemos transformado todo. Esto nos lleva a la otra cuestión también, ¿no? Que siempre se ataca del capitalismo. Bueno, el hombre contamina por el solo hecho de andar, ¿no? O sea, cualquiera de estas cosas es artificial, todo es artificial, ¿no? Entonces, si aquellos fanáticos del no contamines o algo por el estilo, entonces volvamos al taparrabo, a la lanza, ¿no? a las piedras para cazar animales, y ahí seguramente sí no íbamos a tener este problema de que hay muchos habitantes, porque la mayoría nos íbamos a morir de hambre. Así que ahí terminaría el problema de la contaminación. Es decir, hay algunos temas que no son, bueno, como dicen, ¿no? Nada es gratis, ¿no? No hay tal cosa como un almuerzo o una cena gratis. Y este tipo de desarrollo tan fuerte, obviamente, va a cambiar el mundo, ¿no? De alguna manera. Después, como también se señaló ayer, nuevas tecnologías dan la posibilidad de quizás contaminar menos o hacer un uso más eficiente de los recursos. Y acá es donde entra la cuestión del emprendedor, me parece a mí, ¿no? Es decir, el mundo tiene recursos limitados, las personas tienen necesidades infinitas, ¿no? Y lo comprobamos cada día que nos despertamos, que queremos llegar a algo, a tener algo, y una vez que lo tenemos, creo que la satisfacción esa dura, o sea, como media hora, digamos, ¿no? Y ya queremos otra cosa, ¿no? En el momento que te pusiste un par de zapatos que estuviste persiguiendo durante 2 o 3 meses, al día siguiente pasás por la vidriera y ya tenés otro par de zapatos, u otra playera, u otra computadora, lo que sea. Y para eso hay que optimizar los recursos, ¿no? Es decir, el emprendedor, el empresario, es aquel que va a querer, entre otras cosas, sacar más de menos, hacerlo más eficiente, porque quiere ganar, porque quiere ganar dinero, o se quiere beneficiar. Y en este sentido, en una sociedad, en un mundo donde aquellos mismos que critican al sistema capitalista y al empresario dicen que escasean los recursos, que no hay suficiente para todo, etc., paradójicamente castigan al emprendedor que es más eficiente en utilizar esos recursos y alaban al Estado que es el que más los derrocha. El Estado es aquel que consume, en el mejor de los casos, yo me defino como un liberal clásico, digo, bueno, tiene que haber un Estado, ¿no? Para que brinde justicia, brinde seguridad. Algunos de ellos lo extienden esto a la salud y a la educación y hasta ahí llegamos, ¿no? Supongamos. En mi visión sí debe haber un Estado. Un Estado que se limita a eso. Ahora, cuando ya se mete a hacer muchas otras cosas y las hace mal, está despilfarrando recursos. Y sin embargo la gente no se queja del despilfarro de los recursos, se queja de aquel que los ha creado, que es el emprendedor, ¿no? Que es el que se ha quedado con eso. Y en este sentido, me parece a mí que el comportamiento del empresario es muchísimo más ético que el comportamiento del Estado. Pues el empresario cuida los recursos y el Estado por lo generalmente los malgasta o los despilfarra. Claro, quizás es más fácil ver una chimenea echando humo y contaminando, que sí sucede, o echando desperdicios a un río o a un lago, que sí sucede, porque tampoco es acá cuestión de hacerse un talibán y defender cualquier cosa que haga un empresario que es corrupto o que no toma su recaudo. Pero no se ve tan claramente cuando el Estado despilfarra contratando a 100 personas donde debería haber 10. Ahí se habla de justicia social, de Estado benefactor o lo que fuera. No, Por eso quizás para la gente es mucho más sencillo apuntar a la chimenea que apuntar al Estado, ¿no? Y obviamente después, cuando el Estado se da cuenta que eso sí, el Estado no puede mantener más, cuando tiene que echar 40, ahí se convierte en un malvado. Pero no ha sido malvado cuando tomó parte de la riqueza que crearon todos y la dispuso ahí para despilfarrarla, ¿no? A cambio de votos o del aplauso, o al menos de mantener acallados a estas 100 personas durante un tiempo. La mantienen acalladas hasta que la van a despedir. Cuando la van a despedir se convierte en su peor enemigo, ¿no? Cuando lo toman, es como si, lo mismo pasa al empleado, al empleador, ¿no? Cuando me contrata es un genio, cuando me despide es un perverso, ¿sí? Porque pasa esta cuestión. Entonces, recién estaba hablando con alguien, con tanto que vamos discutiendo en los recreos, y me decía, hablando del emprendedor, el muchacho me decía, bueno, acá nos dicen en España que nosotros no somos emprendedores, y no sé si pasa esto en América Latina, etc. Por definición, emprendedores somos todos, ¿no? Porque cada día nos levantamos, y en el sentido que le da Mises a la palabra, es que cada uno inicia en su búsqueda. Acá todos estamos tratando de alguna manera, los que damos las charlas, los que las recibimos, los que lo organizamos, estamos tomando una acción, ¿no? Pudimos haber quedado cada uno en su casa sin hacer absolutamente nada. Estamos esperando un resultado más favorable de que si nos hubiésemos quedado en casa, si no nos hubiésemos quedado en casa. Después lo que sucede es que la cuestión que usted invirtió tiempo, dinero, tuvo que suspender algún trabajo, viene y las reuniones son malísimas, los compañeros son todos unos tontos, la comida es mala, la cama es dura, el agua está fría, no se conecta a internet, entonces dice, no vengo nunca más. Y además le voy a decir a todos los que conocen, no vayan nunca más a la Universidad de Belgrano, que ni se les ocurra acercarse, porque es malísima, puede pasar. ¿Sí? O sea, usted no sabe de entrada si va a ser. Alguien le recomendó, como muchas veces va a ver una película, su mejor amigo, a que usted considera muy inteligente, dice, esta película es muy buena, anda a verla. Y usted va ahí, a los 10 minutos se quiere ir porque parece malísima la película. Esto lleva a la cuestión de que no tenemos toda la información, ¿no? La idea esta del conocimiento disperso. El emprendedor y cada uno de nosotros se enfrenta todos los días a esta cuestión. Es cierto, y yo creo que es uno de los temas que vas a analizar, que la mayoría de nosotros nos gustaría saber el futuro, ¿no? Nos gustaría saber cómo va a pasar. Siempre y cuando te digan que el futuro va a ser bueno, ¿no? Porque si nos dicen que difícilmente la gitana te va a decir que el futuro tuyo es malo, ¿no? Menos si te pagas. Eso te va a decir, es bueno, para que vos vuelvas dentro de 2 o 3 semanas a que te vuelva a decir que es bueno. Si te dice, mira, se te va a morir el perro, se te va a morir el gato, se te va a hundir el barco, se te va a incendiar la casa, nunca más vas a volver a esa gitana, ¿no? Si te dice que todo te va a salir bien, pero no te pasa nada de todo eso bueno, vos vas a volver para ver si hay que reafirmar esto, a ver si hubo algún detalle que se escapó. Con esto es que a nosotros buscamos seguridad todo el tiempo, no nos gusta que nos cambien las cosas. Eso nos da un marco de referencia donde podemos estar. Quizás una de las cosas con las que nosotros también en las charlas, en la cena, siempre discutimos es esto que yo pensé que pasaba en mi círculo, pero pasa entonces. Bueno, si nuestras ideas son tan buenas para todos, y si nosotros somos tan inteligentes que las entendemos, ¿por qué los bobos socialistas las venden mucho mejor que nosotros los inteligentes liberales, ¿no? ¿Qué pasa que a la gente no le cierra esto? Bueno, es que en alguna medida vos le estás diciendo, mirá, no sé cómo te va a ir, ¿no? Creo que una parte del error muchas veces nuestro es decir, reformamos, liberalicemos, privaticemos y la economía va a ir mejor. Es muy probable que la economía va a ir mejor en su conjunto, pero lo que no te dice el liberal es a cuál de todos nosotros le va a ir mejor y a cuál de todos nosotros nos va a ir peor. Y aquellos a los que en algún momento les empieza a ir peor, porque no a todo el mundo le va mejor todo el tiempo, se quejan y entonces quieren volver a la seguridad, bueno, a la seguridad social, como se llama, a la seguridad, desempleo, mal pago. Pedro vio eso que dice, no me pueden echar, de acá no me pueden echar. Yo estoy diciendo, entraste al gobierno, de ahí no te tenés que matarlo a tiros al jefe para que te hagan un sumario, más o menos. Pero quizás tampoco te echan, porque el jefe capaz que te miró mal y entonces vos estás justificado por matar de 20 tiros. Entonces, el emprendedor es aquel que se mete a ese mundo de lo incierto, ¿no? Y ahí voy a mencionar dos o tres características y poner algún ejemplo. Pero una pregunta que suele salir muchas veces es, bueno, ¿qué es lo que motiva al emprendedor, al empresario? ¿Por qué se mete? Por lo general la respuesta que más directo sale es el dinero, ¿quién es dinero? Esta es una de las cuestiones, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones, y obviamente en una economía de mercado es lo que va a reflejar el éxito de ese emprendedor, su cuenta bancaria, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que lo motivan. Primero tiene que tener curiosidad. Una persona que no es curiosa, que no se pregunta por qué las cosas son de una manera y no de otra, no es un emprendedor. También hay ambición, ¿no? La ambición no es solamente económica, es una ambición de querer progresar, de destacarse, busca reconocimiento también. Le gusta competir, de por sí. Usted habrá visto que ahí tiene compañeros o gente que es competitiva, que a cualquier cosa quiere ser el primero, ganar, lo tengo antes, llegué, ya me lo leí, ya me lo compré, lo que fuere, ¿sí? Y lo que suele suceder en estos emprendedores es que por lo general se dan todas las circunstancias, ¿no? Es decir, bueno, quieren la riqueza, son competitivos, son curiosos, quieren desarrollarse, inclusive cuando están ahí, bueno, tienen una fortuna de 20.000, no, el otro de 22.000, no, el otro de 30.000, y compiten entre ellos para ver quién es el que más tiene, no para tener más, porque ya, como siempre decimos, ¿cuántos años, cuántas vidas tenés que vivir para gastarte 20.000 millones de dólares, ¿no? Más si ya tienes 60 años, si empiezo a los 18 es más fácil gastarlo, pero si lo voy llegando. Es decir, buscan ese destaque, ese reconocimiento. Así que la motivación puede ser una, puede predominar más que otra, pero por lo general está todo, ¿no? Ahí metido. Y yendo a características específicas de los emprendedores, hay dos autores que ya se han mencionado acá de la escuela austríaca y que han hecho trabajos fundamentales, de base para esto, que son Israel Kirchner y Joseph Schumpeter, ¿no? Y para Kirchner el emprendedor es la característica del emprendedor es el estado de alerta, ¿no? El alertness, que le llaman. Estar atento. Eso sería quizás una traducción, ¿no? Estar atento a algo que el mercado puede estar demandando y no está claro ahí. Fui pensando, traté de poner distintos ejemplos, pero hay uno que no es muy conocido, y que quizás tiene que ver con muchas de las cosas que se han mencionado, que es el de Madame M.J. Walker, ¿no? Una nieta de esclavos, ya libertos, que allá por 1900, ella tenía un problema que tenían muchas mujeres negras, que era que se les cae el cabello, ¿no? Entonces tomaba un producto de una mujer que decía que hacía unas cremas que iba a evitar que se caiga el cabello, ¿no? Y se convirtió en consumidora, y como eso resultaba, se convierte en vendedora. Y una cosa de la que ella se dio cuenta, esto es el estado de alarma, ¿no? Que es que, bueno, que no había salones de belleza para negras, ¿no? Estamos hablando de 1900, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Teniendo en cuenta que la esclavitud se abolió en 1865, era un detalle interesante. Bueno, y así fue dando vueltas por un lado y por el otro, para hacer corta una historia larga, y se convirtió en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, ¿no? Hacia 1925, empleando miles de mujeres negras, ¿no? El emprendedor tiene entonces esta característica de ver algo. Eso estaba ahí. Cualquiera lo pudo ver. Lo vio ella, ¿no? No solamente lo vio, sino que además después se metió a desarrollar esta cuestión. Ella inclusive después tiene esta cuestión, muchos de estos emprendedores, ¿no? Dice, me voy a hacer una mansión en el barrio de los ricos de Nueva York para mostrarle a los negros que ellos pueden vivir ahí también. Aunque yo pude, ellos van a poder, ¿no? Y también esa idea de crear escuelas, algo de lo que yo había mencionado, que ayer que Andrew Carnegie llegó analfabeto a Estados Unidos y que aprendió a leer en bibliotecas, con libros que le prestaban, entonces él creaba bibliotecas públicas. Esa era una de sus mayores ambiciones. Otro puede ser el caso de Diana, que con dos casos de mujeres, que es un tema que quizás tendría que desarrollar más, las mujeres emprendedoras, como el caso de Mary Kay, ¿no? Que allá por 1960, más o menos, una vez de tener una carrera de vendedora muy buena, renuncia a la compañía porque la ascendieron a un joven que era menos eficiente que ella, pero por el solo hecho de que era hombre. Ella era mujer y hasta ahí llegaba su techo. Entonces la mujer dice, bueno, escribe en su memoria, nunca me sentí tan desgraciada en mi vida, pensé que mi vida se había acabado, y empezó a escribir un libro con sus experiencias, etcétera, y mientras iba escribiendo el libro dice, ¿qué es esto que muchas veces yo digo a los alumnos, ¿no? ¿Por qué en lugar de escribir el libro, por qué no vas a hacer con la empresa? Que es el punto, ¿no? Y ella lo pensó. Entonces hizo una empresa de cosméticos, de productos de belleza, pero vio ella un nicho que había, que en ese momento no cubría una de las principales compañías del mundo, que era Avon, que era una crema para el cuidado de la piel. Había muchos productos de belleza, yo estas cosas he estado aprendiendo con esto, no tengo idea de lo que estoy hablando, obviamente. Pero parece que la crema para el cuidado de la piel estaba descuidada en ese momento y ella dice, por ahí está la cuestión. Ahora, eso estaba ahí, ¿no? Lo pudo haber visto cualquiera. Nuevamente, ella ahí desarrolló la empresa, fue la primera empresa creada por una mujer que cotizó en la bolsa de Nueva York en el año 1976, ¿no? Bueno, la mujer se convirtió en multimillonaria, ¿sí? Entonces, esta es una característica. Tantos otros casos que voy a mencionar también entrarían en esto, ¿no? El estado de alerta, como el que ayer mencionaba de Henry Ford, es decir, ¿y si hacemos un automóvil para los pobres? Hay mucho más pobres que ricos. ¿Por qué no hacemos automóviles para los pobres? Bueno, ese es el estado de alerta que menciona Isla. Schumpeter, por su parte, hace mucho más hincapié en este concepto que se mencionó Pepe Martín en la primera reunión, que es el de destrucción creativa. Si el emprendedor, una de las características del emprendedor es aplicar un cambio revolucionario que destruye las formas de cómo se venían haciendo las cosas, ¿no? Esta es una característica que él menciona, ¿no? La destrucción creativa. Por ejemplo, Henry Ford, con la implementación de la línea de montaje, destruye todo el sistema que se utilizaba para producir hasta ese momento. Pero lo destruye, entre comillas, hace un aporte superador, que es la línea de montaje, que no la descubrió él. Y esta es otra característica fundamental de los emprendedores. Por lo general, y esto tiene que ver con la idea también del orden social espontáneo, ¿no? Que es decir, nadie descubre de cero, ¿no? Están las cosas ahí. Muchas veces, uy, esta idea es mía, la idea será tuya, pero el que la aplica y el que le saca provecho soy yo. O a vos se te ocurrió, pero yo lo pude escribir mejor que vos, o lo que fue, ¿no? Como decir en el caso de la señorita, ah, yo la vi primero, sí, pero ella gusta de mí, se va a ir conmigo, yo la vi, ¿no? Vos la viste primero. Yo supe seducirla, vos no. por A, por B o por C, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, la línea de montaje ya de... No lo sé, bueno, ayer cuando hablaba de Matthew Bulton, el socio de James Ward, él ya tenía en su fábrica de juguetes una especie de línea de montaje. Claro, no tuvo el impacto de Henry Ford, ¿no? Otros dicen que Henry Ford tomó la idea de la línea de montaje al ver cómo era el proceso de los empacadores de carne en Chicago, ¿eh? Y lo revirtió. En el frigorífico el animal entra entero, sale descuartizado, ¿no? Empaquetado, etc. Y dijo, yo tengo que hacer esto al revés. El automóvil entra desarmado, sale funcionando. Bueno, entonces, ese es un proceso de destrucción creativa que se podría mencionar. Otro, por ejemplo, sería aplicado al marketing, que es el que desarrolló Robert Woodruff. Robert Woodruff es un poco el inventor de la Coca-Cola que nosotros conocemos moderna, porque la Coca-Cola se inventa en 1886, John Pemberton en una farmacia, hace una bebida que supuestamente era curativa, un jarabe, etc. Pero Woodruff, allá por 1910 más o menos, es el que entra a analizar todo el marketing y crea la marca. O sea, se llamaba Coca-Cola, pero empieza con toda la cuestión de la publicidad, los colores, el camión, la forma de la botella, cómo se debería vender, que debería estar atenta en todos lados, visible en todos lados y disponible para todos. Ahí se produce otra situación interesante, que es esta de cómo los emprendedores se van potenciando mutuamente aún con gente que no tiene nada que ver una con otra, porque, claro, él vio hacia 1915-20 que los norteamericanos se movían para cualquier lado con el automóvil de Henry Ford. Para tener una idea, Henry Ford en el año 24 sale de la planta el automóvil número 10 millones, 10 millones de modelos T nada más. La gente iba para un lado o para el otro. Eso le daba independencia para conseguir empleo, para ir a estudiar, para conseguir clientes. Y entonces Henry Ford dice, la gente se está moviendo de todos lados, para cualquier lugar, la Coca-Cola tiene que estar donde esté la gente. Y la tiene que identificar fácilmente, y tiene que estar siempre fría. Entonces está pensando todas estas cuestiones. Así, como yo siempre pregunto a los alumnos, ¿para qué sirve la Coca-Cola? Les voy a dar la respuesta, por si alguno me da una respuesta que no entra dentro de mi esquema. No sirve para nada, ¿no? Digamos. Un automóvil sirve para esto, un reloj sirve para medir el tiempo y todas las demás cosas. Esto sirve para saciar la sed, uno no morirse de deshidratación. Es una idea, ¿sí? Es una idea que se ha convertido. Yo soy fanático de la Coca-Cola, claro, ¿no? Porque va a decir, este es un detractor. Es una idea de algo, de una bebida. ¿Por qué se pide Coca? Nunca nadie pide Pepsi de entrada. Pide Coca. Entonces viene el vendedor y le dice, no tengo Pepsi. Bueno, está bien. Me gusta más. Usted pidió Coca. Bueno, porque funciona. Es la idea de la marca. Y usted ve que es el mismo producto siempre. O sea, el automóvil Ford, el modelo T, por suerte, ha cambiado. Ya no más el modelo T, ¿no? La Coca-Cola es exactamente la misma. Yo no estaba en 1920 para saber cómo era el gusto, pero me han dicho que es el mismo. Entonces es el mismo producto, la botella es más o menos la misma. Está más grande, más chica, pero... Esa es la destrucción creativa del marketing. Es una idea. A veces no hay que... O sea, no hay que tener la superciencia, ¿no? Es una idea y después cómo comunicarla. Asociado con esto del modelo Ford, de que ahora ha cambiado, hay una cosa interesante, ¿no?, asociado con esto, y es que estos emprendedores a veces ganan y a veces pierden, inclusive muchas veces es el mismo, inclusive dicen, no se puede ser emprendedor toda la vida porque es muy difícil estar atento a todas estas cuestiones. Henry Ford lo acertó correctamente en el año 1908, lanza su... Ahora me estaba por agarrar la gana de esto, porque no aparece el pañuelo. Me estaba dando miedo. En 1908 se produce el primer Ford T. Y él tiene una idea. dice, el auto tiene que ser lo más barato posible. Y va bajando de precio. El primer modelo se vende a 800 y tantos dólares en 1908, y luego en 1925 más o menos está por debajo de 300 dólares. Cuando él vende el primer modelo a 895 dólares, el salario promedio en Estados Unidos era de 500 dólares anuales. Cuando él vende en 1925 el modelo T a 295, el salario promedio era más o menos de 1.200 dólares, ¿no? Esto da una idea de cómo creció la riqueza y de cuál era la capacidad de proveer bienes de Ford. Ahora, hay un problema interesante que sucede también con los emprendedores, que es Henry Ford cambió el mundo, definitivamente, este concepto de auto para todos. La gente fue más prolífica, acompañado por otros cambios, la gente fue más productiva y él siguió enfocado siempre en lo mismo: quiero hacer el auto más barato, y lo iba haciendo cada vez más barato, y cualquier cosa que se le agregara al auto lo encarecía, no sé, una radio, un vidrio extra, hacerlo de otro color, encarecía el proceso. Entonces él se negaba a cambiar eso. Lo que no se daba cuenta era que el mercado estaba dispuesto a pagar más, porque ahora, claro, ganaban 1.200, antes ganaban 400 o 300. Entonces ahí empezó a perder mercado, ¿no? Fue muy difícil convencerlo de que había que producir otro modelo. Entonces, como un genio que vio eso, tiempo después no lo veía. Pues claro, él vio el mundo en 1910. Ya ese mundo en 1925 había cambiado extraordinariamente. Y quizás él no podía entender cómo la gente estaba dispuesta a pagar por alguna cosa extra. Por ejemplo, ahí entra el caso de Alfred Sloan Jr., que va a ser el presidente de General Motors, y que va a empezar a ofrecer distintos modelos de carros, un poco uno más caro, uno más económico, con colores, con radio, etc. En esta cuestión hay que estar atento a lo que quiere el mercado, y además el mercado cambia, ¿no? Puede cambiar por distintos motivos, ¿sí? Ahora, otra característica importante de los emprendedores es el tema de que todo esto implica incertidumbre. Hay que estar dispuestos a asumir esta incertidumbre, porque ellos en realidad toman decisiones basadas en expectativas futuras que no saben. Si su pronóstico fue acertado, va a ganar. Si su pronóstico fue desacertado, va a perder. Yo no tengo el dato, pero sé que son muchísimo más los que pierden que los que aciertan. Esta es una, ¿no? Entonces, muchas veces, es decir, para pegar el salto de todo esto que estoy diciendo, tienen que proponer cosas totalmente diferentes. Si usted va a abrir un negocio al lado de dos o tres negocios muy exitosos, dos restaurantes muy exitosos, y usted va y dice, acá estos son exitosos, voy a abrir yo el mío, haciendo lo mismo, no creo que tenga mucho éxito, porque si va a hacer lo mismo, la gente va a ir al que ya conoce que es éxito. Entonces usted va a tener que hacer un cambio revolucionario, ¿no? Y eso implica riesgos, ¿no? Aún, como le digo, ¿no?, de mucha gente que en un determinado momento está dispuesto a arriesgar, después ya no está dispuesto a arriesgar. O muchas veces nosotros quizás arriesgamos en algunas cosas y en otras somos muy conservadores, ¿no? Esto lo, o le dice a otro, arriesga que te va a ir bien, y vos me acompañás con el dinero. No, pero si no decís que me va a ir muy bien, si me va a ir muy bien, te conviene. Bueno, pero ahí ya hay riesgos. El riesgo lo tengo que asumir yo, ¿no? Doy dos o tres ejemplos interesantes sobre esta cuestión. Uno fue cuando Rockefeller, yo lo mencioné la vez pasada, que entra el petróleo, arma su compañía Excelsior con unos socios, y en un determinado momento, y acá está también el estado de alertas y lo del riesgo, él ve que el precio del petróleo en aquellos años fluctuaba mucho, de un dólar a 10 dólares, subía y bajaba. Pero lo que no fluctuaba tanto era el precio de los barriles en los que se metía el petróleo. Entonces él dice, acá hay un negocio, que es fabricar barriles. Porque los barriles van a seguir valiendo siempre lo mismo. Si se vende más petróleo, se venden más barriles. Y además le puedo vender barriles a mis competidores. Va con los socios y le dice, vamos a producir barriles. No, ¿por qué no? Porque ese no es nuestro negocio, no nos interesa, no quiero. Se tuvo que separar de los socios. Los socios que habían arriesgado en el petróleo no quisieron arriesgar en esto. No, después en su autobiografía, Rockefeller dijo en su momento, ese fue el día más feliz de mi vida. Entonces, sacó de encima ese lastre, ¿no? Walt Disney, a final de los años 40, va a su hermano y a sus socios y le dice, tengo una idea. Vamos a hacer unos parques para que la gente venga a jugar acá con nosotros. Que juego. Vos estás loco. Ni loco, ponemos plata en eso. Pero bueno, finalmente consiguió un socio que era la compañía de televisión, ABC. Y él nuevamente escribió en su momento, fue menos duro que Rockefeller, pero puso así en su biografía como, claro, ellos no podían ver lo que yo tenía en la mente, ¿no? Ahora, si un tipo viene en 1940 y tanto a decir, voy a hacer un parque para que vengan a jugar los chicos y los padres, es un loco, un tonto, un lunático. Claro, hoy nosotros nos reímos porque ese es un negocio extraordinario, todo el mundo va, todo el mundo que puede, obviamente, ¿no? Y parece algo extraordinario, pero son cosas así, ¿no? Es decir, aún fíjese que al propio Disney, cuando propone esto, ya era súper famoso. No es que viene a los 18 años y le dice al padre, vende tu casa que vamos a hacer un parque de diversiones. El padre lo manda a trabajar de una vez, ¿no? Y otra más, y tengo que empezar a curar como siempre por el tiempo que va corriendo. Un caso muy interesante es el de IBM, ¿no? IBM fue comandada por muchas décadas por un padre y luego sucedido por su hijo, Watson y Watson Jr. Pero allá a comienzos de la década de 40, a Watson le dicen, ya se empezaba a hablar de la computación, ¿no? Y Watson dice, yo no veo en 1943-44, yo no veo la necesidad de que en el mundo haya más de 3 o 4 computadoras. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? ¿Sí? Claro, él no veía estas computadoras, veía los prototipos que había, iba a decir otra palabra, pero la fórmula 4, los prototipos que había en la década del comienzo del 40, que debería ser algo tan grande como esto para escribir dos letras, y eso debería ser, para sumar 2 más 2 es 4 más o menos. Ahora, él no veía, pero dijo, sí. Insistía, hasta que finalmente gana la pulseada la empresa, en el año comienzo del 50, ¿no? El hijo con un grupo, había 2 grupos formados dentro de la empresa, y logran hacer esa reconversión, ese cambio, de pasar de las tarjetas perforadas, que era lo que la empresa se había hecho multimillonaria, a pasar a algo incierto, que era entrar en el mundo de la informática. Porque hoy sabemos lo que es la informática. Yo también, cuando me compré mi primera computadora en 1987, que nunca lo hice funcionar decentemente bien, me decían, ¿por qué no te compras una máquina de escribir? ¿Para qué gastar plata en esa porquería? ¿No? Claro, porque no es que me estoy comparando con alguno de estos visionarios, ¿no? Lo mío era, pudo tener seguida 2 o 3 que ya tenían su computadora, pero claro, al principio no. O sea, usted está arriesgando. ¿Sí? Si empezó, el que empezó antes con la computadora, también acá se van a dar varias cosas interesantes, ¿no? A veces los que empiezan antes pagan un costo. O sea, yo compré una cosa muy rudimentaria que me salió casi $900. Hoy por $900 tendría una supercomputadora, más o menos, ¿no? Pero además aquellos que empezaron antes tienen que estudiarse 1000 comandos para usar una computadora. No, había que ser un genio para saber más o menos las teclas. Y lo que entra mucho más tarde, como el mercado se agranda, incentiva a la gente a que se meta un tal Bill Gates que puede hacer un sistema muy sencillo de ventanas a prueba de tontos, como digo yo, Dice, bueno, la tijera es cortar, ¿no? El sobrecito es el correo. Y la hojita, antes vos te tenías que saber todo eso y apretar varias teclas para que eso funcione. O sea, esto se va facilitando, pero claro, el emprendedor es el que lo ve antes y es el que arriesga. Y en la mayoría de los casos puede ser que termine perdiendo, porque hay que buscar mercados, hay que buscar proveedores, muchas veces hay que buscar inversores. Hasta mediados del siglo XX, más o menos, era como que la figura del emprendedor y el capitalista iban de la mano. Es decir, él mismo era el que invertía su dinero y arriesgaba. Quizás ahora eso se va separando cada vez más, ¿no? Hay alguien que es el emprendedor, que tiene la idea, que ve más o menos cómo había que hacerlo, y va y busca capital de otra persona que tiene capital, pero no tiene la menor idea de qué es, y depende de qué confíe o no en que eso funcione. En cualquiera de los dos casos están tomando riesgo, ¿no? No es seguro. Por eso me parece a mí que es como muy injusto, y ver la última parte de la película, es decir, agarrarlo cuando ves ahí que sale el hombre más rico del mundo. Bueno, ¿cómo llegó a eso? ¿Qué hizo? ¿Qué contribución tuvo? ¿Qué riesgos tuvo que tomar? Por ejemplo, un caso que quizás todos conocemos es el de, bueno, si yo le digo así, el de Harvard Schultz, quizás muy pocos lo conocen, pero si yo le digo el de Starbucks, quizás todos lo conocen, ¿no? Pero Starbucks es una empresa que empieza de una manera en el año 72, 73 en Seattle, con cuatro amigos que quieren vender café de calidad, porque dicen, los norteamericanos no sabemos tomar café, vamos a hacer una tienda que les venda un buen café a la gente, para que se lo hagan en la casa. Y después le vendemos la cafetera al molinillo. Había alguien en un lugar, en una empresa, en el otro lado de Estados Unidos, que dice, ¿por qué este negocio tan chico compra tantas cafeteras, tantos molinillos? Howard Jones era el que se los vendía. Las tiendas más grandes compran menos. Estado de alerta, ese dato estaba. Bueno, va y ve y le dice a estos, yo quiero trabajar con ustedes. Lo tuve como un año convenciéndolo. Lo toman. Y al poco tiempo él viaja a Italia y ve cómo son los cafés, vuelve y le dice, esto hay que reproducirlo en todos Estados Unidos. Pero tiendas, que la gente venga a tomar café, que hable con el que hace el café, que no, ese no es nuestro negocio. Pero tanto insistió que le dijo, bueno, pone un negocio, te financiamos uno. Pone uno, es un éxito absoluto. Dice, bueno, hagamos más. No, ese no es nuestro negocio. Si querés, nosotros te prestamos dinero y te prestamos las oficinas y haces tu negocio. Y lo hizo. Y al poco tiempo, estos tres bohemios socios de Starbucks original, que no les interesaba mucho, vamos a vender Starbucks. Y ahí lo compra Howard Schultz, ¿no? Pero, por ejemplo, es un caso interesante de ver cuánto cuesta esto. Por si alguno acá tiene alguna beta emprendedora, Howard Schultz, y me voy a dejar los otros ejemplos de si voy a la conclusión. Howard Schultz, para lanzar el primero de sus negocios, se llamaba Il Giornale, ¿no? Porque claro, todavía no tenía el nombre Starbucks. Hizo 243 presentaciones a potenciales inversores, ¿no? De los cuales 220 le dijeron que no. Yo siempre digo, ¿cuántos de nosotros iría más de 10 veces con una idea que los 10 primeros te dicen que no? ¿No? 200, alguno que sea muy insistente va 50 veces, 200 veces hay que ser medio loco. Bueno, son locos. Él decía, he salido de reuniones donde cuando yo salía escuchaba que la gente se mataba de risa, decía, esta es la idea más estúpida que escuché en mi vida. ¿Por qué alguien va a pagar más caro una taza de café que se sirve en un vaso de plástico? ¿No? Bueno, ese es el motor de la economía, es el emprendedor, que además tiene dos o tres cuestiones que me gustaría resaltar, y vamos ahí a preguntas o cuestiones, ¿no? Es decir, uno de los puntos que inclusive ayer en un recreo también estábamos hablando y me lo anoté acá porque se me estaba pasando de lado, así. Bueno, primero, crea riqueza para sí mismo. Es un punto, porque si está perdiendo dinero, Howard Schultz tiene toda una empresa, esta Starbucks, donde da muchos beneficios sociales a los empleados, ¿no? Pero él habla de toda esta cultura, etc. Pero dice, pero ojo que tenemos que ganar dinero, porque si no ganamos dinero, esto no funciona, ¿no? Y gana dinero para sí. Pero la riqueza de la que yo hablo en el libro, ¿no? Es decir, la riqueza que crean no es solamente para ellos, es para todos nosotros. Es las comodidades que nos dan, el entretenimiento, la posibilidad de viajar más rápido, de tener mejor medicina, de tener mejores alimentos, de tener mejor ropa, de lo que fuere, ¿no? Después uno dice, ¿por qué yo me siento mejor si esta camisa tiene una etiqueta A o si esta camisa no la tiene? Y yo me siento mejor si tiene la etiqueta A, y por eso pago 3 veces más para que tenga la etiqueta A. Madre, es mejor la tela, mejor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso es cuestión de cada uno. Hay gente que podría comprarse 20 camisas con etiqueta A y se compra la que no tiene etiqueta porque su vida pasa por otro lado. Se la gasta en otra cosa. O puede estar más tranquilo teniendo todo el dinero metido en la caja fuerte. Y esa es la tranquilidad. Esa es la dispersión del conocimiento y de lo oculto. ¿Sí? Otro punto que es muy importante es el tema este de que además son los mayores creadores de trabajo estas grandes empresas, o la pequeña, ¿no? El que abre un almacén y toma 3 dependientes creó trabajo, ¿no? Todo el mundo está siempre mirando cuánta plata gana. Bueno, ¿y cuánto ganan los otros? ¿Cuánto gana el consumidor? ¿Y cuántos trabajos se han creado? No siempre. La empresa sale en el diario cuando echa gente, no cuando abre y toma gente. Cuando toma gente y toma mucha gente, va el fijo ahí y dice, esto debe estar ganando mucho dinero, le vamos a sacar, ¿no? Se habló de un concepto que muy relacionado con las empresas, que es esto de la responsabilidad social. A mí me parece que eso es... Bueno, no voy a ser descalificador porque acá estoy invitado, entonces en mi clase puedo hacer cualquier barbaridad, pero pues, yo diría, esto es algo que es una beta de muchas organizaciones y de grupos que van ganando dinero a través de todo esto, venden libros, venden conferencias, hacen lobby, etc. ¿La responsabilidad social cuál es? Yo dije que te iba a dar una charla por 40 minutos y te la voy a dar por 45. Te estoy mintiendo, como dice el Papa, dice que la gente miente. Pero yo te dije que te iba a dar un par de zapatos por 100 euros, acá está, ponga 200 euros. ¿Qué otra responsabilidad te tengo que llevar a tu hijo al jardín de infantes? ¿Te tengo que ir a hacer la cama a tu casa? ¿Qué responsabilidad social tengo que tener yo? Voy a abrir 20 negocios, ¿qué más tengo que hacer? Así, la responsabilidad va a ser la que yo quiera. Muchas de estas grandes firmas tienen sus asociaciones de beneficencia, su filantropía, etc. Pero todo lo que yo quiera hacer está bien. Ahora, que yo tenga la responsabilidad, tengo una responsabilidad muy grande ante mis proveedores, ante mis clientes, ante mis empleados, pero es lo que yo genero todo el tiempo. Y por último, y ahí se cumplo, yo diría que todo esto dentro del marco del mercado, ¿no? Y acá el mercado creo que actúa sabiamente, aunque en forma dura, ¿no? Como en aquel momento en que yo quería que la chica esa iba a ser para mí y ella eligió irse con mi amigo, ¿no? Y es así, no la puedo agarrar de los pelos y no, vos tenés que venir conmigo, ¿no? Y el mercado premia doblemente a la sociedad. Cuando una empresa es exitosa, está premiando a aquella persona que está haciendo un uso más eficiente de los recursos. ¿Sí? Y cuando saca del mercado una empresa, porque va a la quiebra, desaparece, etc., está castigando a aquel que derrocha recursos, ¿no? Y en una economía de recursos limitados y necesidades excesivas, está premiando al más eficiente, que además sirve como ejemplo a seguir, porque muchas veces uno quiere buscar eso, y está sacando de medio a aquel que cierra. Cuando alguien se empecina en mantener abierto un emprendimiento que no funciona, lo que hace es estar despilfarrando recursos como los despilfarra el Estado todo el tiempo. Ahora sí, cumplí. Perdón por excederme.